entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Pavarotti también quería ser futbolista. Decían que era buen portero. En 1959, Plácido haría el debut en Guadalajara como barítono. Escuchan la W, duetos raros de tenores cultos con cantantes tan populares como, para Pavarotti, Stevie Wonder, y luego un popurrí que incluye La Flor de la Canela, entre otras, Chabuca Granda, Pedro Belisario. La música hoy en la W tiene otro color. Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. World's lifetime to see. He's wanted just to be free. Strong men shall lower your armor of fear. Your dreams of love is what brought this day here. Joys of what we feast. For life can now live in world peace. Dormi vicino, la guerra è finita. L'acqua ed il vento sarà.

con un argentino director, compositor muy importante, Plácido con Bebus Silvetti. Wish you were. probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy solía ver películas de Mario Lanza y luego lo imitaba en el espejo. Eso dijo alguna vez Luciano Pavarotti. Plácido, la zarzuela, dedicado con sus padres a la zarzuela, perfeccionando día tras día su técnica vocal. Clásicos de clásicos, Pavarotti con Elton John, Plácido con Bocelli. Control this flesh and blood that's wrapped around my bones. It moves beneath me like a river into the great unknown. I stepped up to the moving stairs. The fingers of a renegade who lived and died. The blues, la promesa non fu chiara. Sera solo impressa in me.

el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, bienvenido a W Radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo creo firmemente en la importancia de mantener esa cooperación, pero eso no puede ser visto como un cheque en blanco. El secretario general Antonio Guterres ha decidido que tendrá 7 jóvenes asesores. Una de esas personas será Sofía Chiani. Saludémosla, por favor, en los Estados Unidos. Sofía, thank you so much for joining us today at W Radio. Hi, thank you so much for having me. We're going to be able to have a lot of influence. Uno de los integrantes de Morat, Juan Pablo Villamil, bienvenido. Hola, hola, Hazel, Jamil, ¿cómo van? De una canción que queríamos que desatara mucha euforia y mucha energía. La semana que comienza, permítanos acompañarle cada tarde, desde las 3, en la hora del regreso, con todas las voces posibles. Donde se toman un café un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W. Primer lugar en sintonía. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Suore, cercando primavera di viore, nidi d'amore di felicità. La mia vita rondine paradì, momento en el que tuvo que tomar la decisión de qué carrera escoger, su madre le dijo que fuera profesor, y él lo hizo. Pavarotti, profesor. Mientras tanto, la alegría, el gran momento, llegaría en la ópera de Tel Aviv para Plácido Domingo. Gran ovación. 1962. Nos vamos con Tracy Chapman y Luciano Pavarotti. Nos vamos con Manuel Esperón, Ernesto Cortázar, Serenata Tapatía, Plácido Domingo. Iluminas pinta esta noche azul. Por eso vengo a robarte un rayito de tu luz. Un rayito de tu luz. A los 19 años, Pavarotti estudia con Arrigo Pola, un respetado maestro, gran tenor, en Módena. Le dio clases gratis. Mientras tanto, Pavarotti nunca aprendió a leer partituras musicales. Su segunda esposa, Nicoletta Mantovani, decía que sí sabía. El gran reconocimiento de Plácido llega de la mano del fútbol, porque en el 82 hace muchas presentaciones y hace la canción del Mundial. Nos vamos con tres joyas: Miss Sarajevo, Pavarotti y Bono de U2, luego Pavarotti con Celine Dion y cerramos con Endless Love, Diana Ross y Plácido Domingo. Beauty queen, here she comes. You replace the plata se voló o lleva o traga o saca se voló o lleva o traga o saca se voló. Gracias. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.